Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. Estamos en Safari a través del 90.5 de FM, total, completa y absolutamente en vivo, a través de nuestra frecuencia de FM, como ya hice mención, pero también estamos a través de www.v.mx/radio/transmisión. También pueden descargar la aplicación Radio V para todos los dispositivos móviles. Estamos total, completamente y absolutamente en vivo, girando vinilos esta noche en Safari. Un martes más. Alberto Platas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien. Muy contento de compartir más discos, de pinchar música. En esta ocasión me parece que estamos a 33 revoluciones. Y es precisamente hoy que comenzamos con el soundtrack de Wiz. La razón, creo que en Safari no acostumbramos mucho a poner música de películas, pero lo que pasa es que ayer fue el cumpleaños número 62 de la cantante norteamericana Cheryl Lynn. Y es justamente en esa producción donde ella interpretaba la voz femenina en las giras nacionales, obviamente cuando no podía la diva Diana Rose. Es precisamente también en ese disco que se lanza la fama y el productor David Page, actual tecladista de Toto, se fija en su talento y decide producir su primer disco. Todo esto sucedió a raíz de este éxito, de este soundtrack y de la presentación de ese disco. Vale mencionar que el primer disco de Cheryl Lynn, se extrae el tema que a continuación escucharemos, Got to be Real, que en lo personal tiene una nómina de lujo esta edición en CBS. Tiene nada más y nada menos que Ray Parker Jr. Fue el músico que hizo el soundtrack de Los Cazafantasmas. Tiene también a Steve Lukather en la guitarra. Tiene a el señor Harvey Mason. Y también vale la pena mencionar que en este disco lo grabó Jeff Porcaro. Entonces, y de Wiz, ¿no? El primero que escuchábamos, como ya hiciste mención, esta voz que vamos a escuchar una vez más en Safari. Pero antes, pues decir que este disco de Wiz, que sí es muy raro que pongamos discos de películas, soundtracks o algunos otros discos con estos cortes. Este también es especial, ¿no? Tiene toda la... el sello de Quincy Jones. Totalmente, tiene el sello de Quincy Jones, sobre todo la orquestación, el uso de los metales y sobre todo de la innovación electrónica. Y si tienen la oportunidad de ver el documental de Quincy que hizo su hija, está, creo que todavía sigue en Netflix, la verdad es que no me he dado como cuenta si ya lo quitaron o no, pero si está por ahí lo pueden ver, todo el recorrido de Quincy Jones desde niño, una visión bastante personal, bastante familiar, desde luego con una tendencia bastante positiva, digamos, en sentido de la figura de Quincy. Muy interesante, ¿no? Todo su recorrido musical desde la ejecución, muy joven, desde que él sale, desde que él tiene que salir de su casa por cuestiones familiares, hasta el inicio de la música, su aproximación al jazz, su viaje a Francia y después pues todo lo que conocemos bajo el sello de Quincy Jones, que desemboca en buena parte de los sonidos que estamos escuchando para abrir este safari. Sí, maestro, mencionaba esto del documental de Quincy Jones. Y se ve un aspecto de Frank Sinatra que no se ve comúnmente, uh-huh. Y es el aspecto de que Sinatra también fue partícipe de esa resistencia en los derechos civiles. Totalmente. Sí, es un trabajo documental que también tiene todo este perfil sobre los derechos civiles de los afroamericanos en todo el territorio de Estados Unidos, y que es muy importante señalar que la música fue un factor crucial para el desarrollo, la protesta y la visibilización de todos los problemas y de todas las exigencias de derechos civiles durante esta época y durante muchísimas otras épocas, pero específicamente esta en Estados Unidos y con estos personajes. Sí, maestro. Pues vamos a continuar con Sherry Lynn. ¿Qué le parece? Perfecto. Vamos a dar este tema. Got to Be Real tiene bastante influencia de la música disco de finales de los 70, tiene el ponche del rock and roll, y como ya mencionábamos, Sherry Lynn fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Bailable y también ha sido multinominada al Grammy. Felices 62 años, Sherry Lynn. Vamos con Got to Be Real. To be real. Cari, repertorio de cañonazos. Estamos de regreso en Safari, siendo las 8 de la noche con 14 minutos. Escuchamos Got to be Real, este éxito de Sheryl Lynn, editado por CBS Records en el año 1978. Comentábamos que ella es una de las cantantes estadounidenses que tuvieron su inicio en la música eclesiástica, iniciaron su educación musical en las iglesias. Sí, como buena parte de los, de principalmente los vocalistas, de los coristas, los y las coristas de esta época, tuvieron como una relación directa y una formación directa en las diferentes iglesias que se formaron a partir como de toda esta diáspora del cristianismo en Estados Unidos, después de todo el trabajo de colonización y de conversión a las iglesias. Y buena parte de lo que se rescató, digamos, como de la esencia africana fue el canto y el baile dentro de las iglesias. Y de esta manera, pues, es que se forman también estos coros de gospel que también sirven para hacer una conexión con la música popular fuera de las iglesias, ¿no? Y que fue una gran formadora también, digamos, en el sentido muchos de la iglesia. Talentos, James Brown, sí. Little Richard, todos ellos que vienen de... que más adelante fueron los precursores del rock and roll. Sí, sí, y sí, totalmente. Y que incluso después para pues la música popular, específicamente en zonas como Nueva York, ¿no? Tenían como también toda esta influencia de las iglesias. La última referencia pop que tengo en ese sentido es el de esta serie Get Down, donde esta chica, ¿no? Es cantante en una iglesia, sí. Y da este salto para cantar a música como el soul y como la música disco también, ¿no? Que tenían estas raíces. Sí, ahorita que mencionas este género de soul, de música disco, la música funk, el sureste de México tuvo también grandes exponentes, pero no lo hicieron de manera formal, como constituir un género y abordarse directamente sus catálogos a producir este tipo de música. Fueron eventos aislados, fueron canciones muy contadas en las discografías de estos artistas. Para ser concretos, estoy hablando de los Socios del Ritmo. Los Socios del Ritmo, una agrupación que ya tiene casi 50 años de antigüedad, de haber sido fundados en Campeche, en su estancia con el señor Chucho Rincón, el productor en ese entonces, que estaba al mando de Discos Capitol, produjo un disco con bastantes avances sonoros y con un tema que captó mi atención hace ya varios años y que ahora vamos a poner. Estamos hablando del tema Frijol con Puerco de los Socios del Ritmo. Puerquito, my dear. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso en Safari por Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, también a través de internet www.v.mx/radio/transmisión. Recuerden bajar nuestra aplicación para todos los dispositivos móviles, Radio V, así encuentran la aplicación de nuestra radio y ustedes podrán disfrutar toda la programación que tiene la transmisión en línea. Recuerden seguir la transmisión en línea, tiene una programación musical bastante diversa y en el momento que se enlaza con FM, pues están los programas en vivo. Usted podrá disfrutar también de todo el catálogo y el material que se transmite en el www.v.mx/radio/transmisión y también, desde luego, a través de las ondas hertzianas en el 90.5 de FM. Recuerde que también puede buscar los programas de Radio Universidad Veracruzana si quieren escuchar una vez más Safari. En la página pueden encontrar el sitio de podcast y ahí pueden encontrar nuestros programas. Gratamente estaba revisando algunos de los números y hay programas que tienen más de 300 visitas, principalmente cuando tenemos invitados y les gusta el trabajo que realizamos en Safari, pues afortunadamente hay gente que sigue el podcast, así que pueden buscar no solamente el nuestro, sino también el de todo lo que se genera en Radio Universidad Veracruzana. Ahí lo pueden encontrar. Y dos anuncios, Platas. Vamos al puerto una vez más. Sí, estaremos el sábado 30 de marzo presentando la temática del origen del reggae, una perspectiva, cómo llega este género a volverse parte del patrimonio cultural de la humanidad, declarado por la UNESCO. Vamos a tener grabaciones de prensajes jamaiquinos, versiones mexicanas de esa etapa cuando llega a nuestro país y sobre todo la diáspora, que sin lugar a dudas fue Inglaterra el punto neurálgico de todo este, podemos decir, de todo este detonante del género. Sí, hubo culminaciones bastante gratas y también bastante diversas, ¿no? De lo sucedido con este género, que este género le sucedió algo muy interesante, algo muy parecido con muchos estilos y géneros musicales, pero que especialmente le han sucedido al rock and roll, a géneros como la cumbia, más de forma más contemporánea al rap, pero el reggae se ha adaptado casi a todas las versiones que pueda haber en el mundo, ¿no? Hay reggae que se ha hecho pues en este Back to Africa, ¿no? De muchos géneros, de muchos sonidos que se ganaron en este continente y que regresaron a la raíz africana. Hay muchas versiones en África, de muchos países. Hay reggae, digamos, no hablemos del reggae en español, que hay bastante. Y también en Europa, ¿no? Hay buena parte. Sí hablas del detonante y de lo importante que fue en Inglaterra, pero también países como Portugal, como Francia, tienen una gran producción de reggae. Y del otro lado, pues en Asia, ¿no? Lo sucedido en Japón también es notable. Es toda una cultura. Es impresionante lo que sucede también de ese lado. Y muchos de los exponentes del sound system, buena parte de ellos, algunos muy respetados como Rodigan, ¿no? No tienen siquiera esta como conexión, digamos, directa con el reggae. Fue un gusto adoptado, lo mismo que pasó en este país. Y que fue muy interesante lo sucedido con el reggae, que es muy parecido, mencionaba, lo del rock and roll y a lo de la cumbia. Sí, sobre todo también daremos cabida a temas relativos a lo que sucedía antes de que se consolidara como reggae, toda esta canción rural que se venía ya gestando en Jamaica, que por influencia de las radiodifusoras estadounidenses, y sobre todo de la influencia del calipso, la bomba francesa, la tumba, todas estas cuestiones que estaban incidiendo en la formación del reggae. La música campesina de Jamaica, es fundamental para incluso la forma en cómo se ejecutaban los instrumentos, ¿no? Sí, de hecho, recuerdo algunos años, maestro, que estábamos revisando algún material fonográfico, no me acuerdo el nombre del título en este momento, pero había muchas similitudes con el son jarocho. Sí, sí, en la manera en cómo se ejecutaban los instrumentos. Y bueno, decir que también el antecedente directo, digamos, del reggae a nivel musical, pues es el ska, ¿no? Y de ahí el rock. El más próximo. Claro, sí. el más próximo, el rock, ¿no? Y toda la música que se escuchaba por las radios de Estados Unidos y que de alguna forma muchos de los músicos que se han entrevistado, de los primeros en desarrollar estos géneros a nivel musical, comentan eso, ¿no? Del nivel que ellos querían alcanzar emulando a los músicos, principalmente pues sin negros en Estados Unidos, y que ejecutaban esa música, y que eso se ha documentado, bueno, muchísimas veces. Uh-huh. Y que, bueno, será parte de la charla que tendremos en el Centro Cultural Atarazanas el 30 de marzo, sábado 30. Sábado 30, 6 de la tarde. A las 6 de la tarde estaremos por allá platicando, escuchando música y desde luego pues esperando a la gente que siempre asiste y siempre está con nosotros. ¿Va a ir con nosotros Joel Bonilla? ¿Es sábado? Ya dijo que sí. Ya lo dijo. Naoli está de testigo. Naoli, ¿cómo estás? No, a mí ni me llevan nunca. No, muy bien, Naoli. Además, va a ir Naoli para documentar todo este trabajo. Y en redes sociales ya hay algunas reacciones, ¿no, Naoli? Así es. De lo que empezamos el día de hoy. Estamos en contacto con ustedes en redes sociales. Ya saben, bueno, y si no saben, es Safari Jalapa en Instagram, Facebook y Twitter para que se comuniquen con nosotros. Ya hay gente, ¿no? Que está ahí. Ya. ¿Cómo quiénes? Así es. Ahorita te digo, permíteme tantito. Carlos Eder Mimiaga. Un saludo para el maestro Carlos Eder Mimiaga. También para mi señor padre que me escucha allá por el barrio Bronx. A mi señora que también está muy pendiente de la programación. Por ahí le diré que qué música estamos pinchando. Dice Joel Bonilla, que me sale el corazón. Damaris Alejo también reacciona. Un saludo a todos acá. Nuestros amigos que nos escuchan en Cardel. Roberto también que nos escucha por allá, por sí, la hermana república de la Rebo. Muy bien, saludos. Y en Coatepec, Rafa Peredo. Ya que estamos en esas, yo le mando un saludo a Miriam, que también está escuchando. Saludos. Pues más le vale. También en esas ya le mando saludos a Miguel, que también por ahí anda escuchando. Bueno, ¿no? Ya, la hora del romance. ¿Con qué seguimos? Pues ya con algo más romántico, maestro. Perfecto. Nos vamos a ir con un músico de El Bajío mexicano, un pianista y percusionista, siendo ya al ocaso de su vida galardonado con un premio muy importante de jazz que se otorga a los compositores mexicanos. Leo Acosta tuvo la mayor parte de sus éxitos en Estados Unidos, su estancia con Discos Torres, luego con Capitol. Y fue precisamente en esa estancia en Discos Torres que, estando en la Unión Americana, recibe la influencia de la música gogó, de la música bugalú, y es justamente que saca este disco de bugalús. Vamos a escuchar un tema del maestro Leo Acosta titulado Guatusi Agogó. Thank you. Mari, repertorio de cañonazos. Buenas noches, estamos de regreso en Safari. Escuchamos al señor Leo Acosta de su orquesta en este tema titulado Watusi Gogo, una edición Torres, un disco completamente dedicado al Bugalú y al Watusi. Saludamos a Alan Vallejo, que también está pendiente de Safari, y bueno, le mandamos un saludo muy grande a él, el ingeniero. El ingeniero Alan, ingeniero que le gusta Alan. El Bugalú. Le gusta mucho el Bugalú, a él le gusta bailar el Bugalú, y bueno, es un fanático de este género, y bueno, agradecemos mucho que esté escuchando. Y bueno, este fin de semana, en el espacio de los electores, que en esta ocasión se convierte en las selectoras. Viene un colectivo, bueno, no viene físicamente, un colectivo de Austin, en Texas, que en realidad está esparcido, está dividido en diferentes secciones. Son mujeres que se dedican al coleccionismo de la música en vinilo. Tienen una postura política muy fuerte, muy, muy bien definida. Y también tienen un principio fundamental que es el rescate del formato y de hacer fiestas pinchando estos géneros. Y han tenido un eco bastante importante, no solamente en Estados Unidos, con la comunidad latina, con la comunidad afro. También en México ya están empezando como a tener un eco importante. Sí, sobre todo las coleccionistas, como el caso que tuvimos de las visitas de Colombia, que también sí. Se están agrupando todas las coleccionistas. Este movimiento ha tenido también un impulso mayor por parte de radiodifusoras independientes. El caso de Dove Lab está aprovechando y sobre todo dando cabida a este tipo de colectivos. Radio Gladys Palmera de igual forma. Y con la noticia de que el sello Arjuli, de Hablando de la Frontera, ya abrió sus puertas como casa museo en Texas para todos aquellos que quieran estudiar la historia de la música norteña fronteriza. Sí, también ya se tuvo en este espacio que se transmite los sábados a las 6 de la tarde en Radio Universidad Veracruzana. Estuvieron las mujeres vinileras, estuvo una muy buena selección a cargo de Sweet Talking, que presentó una sesión de reggae, de rocksteady y de ska bastante, bastante buena, bastante interesante. Ella ha estado en algunos otros lugares en la Ciudad de México moviéndose y pues ella, como parte de su biografía, no recuerdo si papá o mamá es de Veracruz y la otra y la pareja es de siempre hay un jarocho federal, en todas las historias totalmente. Y bueno, es un trabajo bastante bueno, bastante arduo que también están realizando las mujeres vinileras en la Ciudad de México. En esta ocasión estará Chulita Vinyl Club. Ya pueden encontrar parte de la información en el Facebook de Radio V y bueno, no se lo pierdan. Tú ya hiciste una muy buena presentación, ya tuvimos la presentación de César Becerra, la presentación de El Mortal, que fue este fin de semana, que hizo una presentación bastante interesante de música mexicana. Sí, sobre todo el que ocupó los sellos de los promocionales. Eso se me hizo un súper detalle, el ocupar en la selección los sellos de los discos promocionales exclusivos para radiodifusoras. Sí, sí, él hace mucho, mucho eso. Tiene, la verdad es que es, él compila, rescata, restaura mucho material fonográfico, tanto en vinilo como en cintas de carrete abierto. Él es un músico empírico y también es un dedicado al trabajo en la cuestión fonográfica, tanto en disco como en cinta, y ha hecho una serie de presentaciones muy interesantes, no solo como DJ para fiestas, ha hecho experimentación también con musicalizando películas en vivo, ha hecho curaduría para algunos lugares, ha hecho cosas para medios de comunicación, se ha presentado en Colombia, se ha presentado en Brasil, y bueno, parte de su trabajo lo respalda y lo promueve, y lo más interesante de todo, a nivel personal, me parece que siempre presenta en sus sets música desconocida de géneros como el ranchero, como el bolero, y algunas cosas con ranchero a gogo, con ranchero funk, con cosas muy interesantes que ha estado él compilando. Y durante una época también toda esta música de los pachucos en la frontera del país. Sí, sobre todo con esa revolución que hizo el sello Colonial, que fue sello casa del señor Lalo Guerrero. Nuestra referencia más próxima a Lalo Guerrero podrían ser las Ardillitas. Pero tiene un catálogo bastante amplio el señor Lalo Guerrero. Es sí. Precisamente la influencia directa del señor Tintán. Sí, sí, sí, sí. Completamente. Bueno, pueden encontrar buena parte del... Bueno, más bien todo el material en el podcast de Radio Universidad Veracruzana. No se pierdan este sábado a las 6 a la Chulita Vinyl Club, que traen también una cuestión ahí estética y visual muy, muy interesante. Vamos nosotros con música. Vamos a escuchar a UE40. Hace unas semanas platicábamos también sobre todo a la conclusión de esta... De estos géneros que se encapsularon, que se reunieron, que se encontraron en Inglaterra durante los años 50 y 60, y de cómo derivó en mucha de la música popular que los jóvenes ingleses escuchaban. Y a la fecha, ¿no? También hay que decirlo, hay mucha de estas referencias. Mother of Time de UE40, y regresamos a Safari. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de regreso en Safari, siendo las 8:41. Escuchamos a UB40 la culminación del post-punk con la influencia del rocksteady y el reggae jamaiquino. Sin lugar a dudas, una banda inglesa de las más representativas de esa época, íconos de los 80s, siempre estaban presentes en los charts, en las premiaciones, grandes vendedores de discos. Y en la televisión nacional, cuando había una serie de videos, ¿habrán pagado payola, maestro? No sé, pero era muy interesante ver los videos, principalmente, bueno, con el que más se dio a conocer, que fue Red Wine, que lo repetían una y otra vez en la televisión. Y qué bueno que también fue junto con Inner Circle, ¿no? Para muchos, seguramente la iniciación a este género. Y que fue una forma de, pues, de acercarse a empezar a escuchar. Recuerdo que junto con estos videos, de pronto, después seguía irremediablemente el de R.E.M., ¿no? Sí, Losing sí. My Religion. No sé, era toda una época muy interesante. Seguía también después de Losing My Religion, Linda Perry con For Non-Blondes. Claro, sí. Sí. Con ese coro que fue repetido durante todos los 90. No lo hagas, Naoli. No, Naoli. No, por favor, no ahora. No es el momento de hacer ese coro de los Four Non-Blondes. Que sí, la verdad es que yo terminé un poco odiándolo, ¿no? El coro. Fue toda una... viéndolo desde la perspectiva histórica, una excelente estrategia por parte de Discos Island, que fue la disquera, podríamos decir, que con la que grabó al inicio YouTube de su carrera. Y todas estas bandas, pues, también tuvieron una estancia en después esta perteneció a Madonna, ¿no? Island Records. Igual Interscope. Varias. Uh-huh. Compró la señora, invirtió en estos negocios. Sí, una muy buena persona para el negocio musical. Lo entiendo perfectamente, ¿no? todo el tema que hay alrededor de la música, además de... Bueno, más allá si puede gustar o no, pues ella también representa una figura importante, muy importante dentro de la industria de la música, y sigue siendo una referencia, al menos en el pop. Sí, también Discos Island tuvo una ala, digamos, una parte de su empresa dedicada a la música reggae roots, y esa fue Discos Mango. Esa ya estaba ubicada en Kingston, Jamaica, y producía bandas como Alpha Blondy, como todo este tipo de reggae roots. Digamos que su catálogo ha sido como, entre comillas, de lo más pinchable por los DJs. Sí. Y el favorito de muchos sound systems, ¿no? También lo que se produjo con este sello. Vamos, ya estamos cerrando el safari del día de hoy. ¿Siguen llegando mensajes o algo similar, parecido, ¿no? Algo parecido en nuestro Facebook. Recuerda que se puede poner estamos completamente en vivo y se puede poner en contacto con nosotros en redes sociales, Safari Jalapa, Instagram, Facebook, Twitter. También se pueden poner en contacto con nosotros por medio de el WhatsApp de Radio V. Anisita Ceroli, ya habíamos Miguel Ángel, ahí no aparece su apellido. Un saludo, pero bueno, a la saludos. Maestra Anaís, que nos está escuchando también. Muy bien, perfecto. ¿Con qué vamos? Bueno, vamos al Cono Sur, vamos al Amazonas. Muy bien. Vamos al Amazonas. Este disco fue grabado en París por una pianista brasileña llamada Tania María. Tania María se desarrolló en los medios de la samba, en los medios de la música tradicional brasileña, pero fue hasta llegar a su estancia en Francia donde empieza a combinar el jazz con la música tradicional y arroja como resultado este disco, editado en América y en Brasil bajo el sello Picante. Desconozco la edición francesa. Esto fue hecho en 1980. Nos vamos a despedir con Tania María y su tema Chicle de Banana. mas eu só boto o bebê no meu samba quando o tio Sam pegar o tamborim. Quando ele pegar no bandeirinho nos arromba, quando ele entender que o samba não é bomba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana e o nosso samba há de ficar assim. Mas eu só boto o bebê no meu samba quando o tio Sam pegar o tamborim. Quero ver o dia. Safari, repertorio de cañonazos. Y ya estamos en Safari, 8:53 p.m, ya casi para despedirnos. Tenemos un WhatsApp, ¿no es cierto, Naoli? Estamos a tiempo. Así es, por si dentro de 8 días se quieren comunicar con nosotros, el WhatsApp de Radio B es 2281-040477. Muchas gracias. Muchas de nada, Santorio. Sí, todos los programas de Radio Universidad Veracruzana se pueden conectar y comentar en ese WhatsApp. Nosotros les esperamos dentro de 8 días. Recuerden que tenemos una cita en el puerto de Veracruz el sábado 30, y estaremos hablando de reggae y de todo lo sucedido a partir de este género que fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. A finales del año pasado sucedió, ¿cierto? Sí, a finales del año pasado se hizo este nombramiento y pues obviamente muchos artistas de los sellos como Tuff Gong, de los sellos como Island precisamente, hicieron mención de esto. Algunos incluso quieren como aprovechar este momento para incluirlos al museo o al Salón de la Fama del reggae. Sí, creo que hubo fiesta en el Duty también ese día. Un saludo a nuestro saludo amigo Leonardo Cadena, alias DJ Juan, el mero bueno ahí de... De Lovea. El bueno. Y del Duty, el bueno. Nosotros nos vamos y, pues bueno, para cerrar con estos temas, Joe Arigua, de Tricksters, del sello Arigua Records. ¿Te parece bien? Vámonos con eso, maestro. Mon Next Door. Y regresamos el próximo martes. Aquí nos estaremos encontrando. Muchísimas gracias a Joel Bonilla, que estuvo en los controles esta noche girando los discos de 33 y 45. Naoli, muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Saludos.